Llegas, aquí estás, vienes de lejos y estás cansada. Buscas en mi amor solo un pañuelo para tus lágrimas. Ahora que